gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo thank you. démosle más fuerte las palmas al Rey.